que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 2 de febrero del 2016. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Guatemala arranca juicio contra militares por asesinato, violaciones sexuales y esclavitud. Estén pendientes, ofreceremos una investigación especial. En Ecuador, el virus del Zika avanza en Latinoamérica y las autoridades ecuatorianas se preparan para hacerle frente. Hoy continúan los diálogos de paz para Colombia en La Habana, Cuba. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Guatemala. Arranca juicio contra militares por asesinato, violaciones sexuales y esclavitud en este país. Es el primer juicio por delito de lesa humanidad de esclavitud sexual durante la guerra en Guatemala. En ese tiempo, 1960 al 66, hubo una serie de abusos por parte de militares en lo que se denominó el destacamento militar Sepur Sarco. Allí fueron afectadas al menos 15 mujeres indígenas que sobrevivieron y pudieron contar la historia. A continuación vamos a presentarles un trabajo especial, detallado, de cómo arrancó el juicio, este juicio histórico en América Latina y especialmente en Centroamérica. Carol Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, estuvo allí recogiendo testimonio y tenemos detalles de cómo se desarrolla el juicio. Y finalmente, en Guatemala ha dado inicio el juicio Sepur Sarco. En 1982 se instaló el campamento Sepur Sarco 1, destinado al descanso de militares. Este destacamento fue construido con mano de obra de los lugareños a punta de fusil. En este tiempo, el ejército capturó a los hombres de la comunidad, los cuales pertenecían al pueblo originario maya quechí y estaban en trámites para la legalización de sus tierras, por lo cual fueron considerados insurgentes para luego ser capturados y desaparecidos. Las esposas de dichos hombres, al quedar viudas, fueron consideradas mujeres solas y por lo tanto disponible, y fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual. Por estos delitos son juzgados el teniente Estelmer Reyes y el excomisionado militar Heriberto Valdés Asig. En estos momentos escuchamos a la representante del Ministerio Público al dar a conocer los delitos bajo los cuales se acusa al conocido teniente Reyes. Bajo el mando del acusado Estelmer Francisco Reyes Girón, condujeron a la señora Dominga Koch y o Dominga Cook y o Dominga Choc y las niñas Anita Seb Koch y Anita Koch Seb de un año de edad y Ermelinda Koch y o Erlinda Koch Seb de 4 años de edad hacia el río Roquepur, lugar donde les dieron muerte, mismas que habían permanecido detenidas ilegalmente en el recinto militar relacionado por aproximadamente 4 meses. Heriberto Valdés Asig era conocido como el Canche Asig. El Ministerio Público presentó estos delitos en su contra. También que el acusado Heriberto Valdés Asig, el día 25 de agosto de 1982, inició un operativo militar alrededor de las 5 de la mañana, que tuvo como resultado la detención ilegal de aproximadamente 18 hombres de la comunidad relacionada. Como siempre, la defensa de los militares intentó alargar el proceso y evitar que este juicio diera inicio. Se presentó incluso una apelación para que la jueza Yasmín Barrios, misma que conoció el caso de genocidio, no siguiera en el juicio, debido a que se alega una enemistad entre el abogado del teniente Reyes, Moisés Galindo. Es por ello que Galindo, junto al otro abogado, Ismael García, se negaron a dar sus argumentos de inicio a juicio. Señora juez, porque no vamos a convalidar este acto que es nulo de pleno derecho, en virtud que se está desarrollando en fraude de ley, por ser juzgado ni defendido por jueces que se han declarado enemigos de esta defensa, lo cual viola no solamente normas constitucionales, sino que también viola normas internacionales. Y por lo tanto sé cuál es mi obligación como abogado defensor y he tomado una actitud de defensa técnica dentro del presente proceso. Y el tribunal, este tribunal debe tomar mi actitud como defensa técnica de mi defendido. Yo también comparto la decisión que ha tomado el abogado. Misma actitud tomó el acusado Esterme Reyes, quien se negó a declarar, se negó incluso a brindarle su nombre a la jueza Yasmín Barrios. No le voy a dar mi nombre completo, señora jueza presidenta. No estoy aceptando bajo ningún punto de vista ninguno de ustedes tres que me quieran juzgar, porque no tienen ninguna solvencia para exigirme a mí. Porque usted se declaró, usted y la otra jueza a su derecha, se declararon enemigos de lo que es mi abogado. Yo no puedo venir, póngase usted en mi situación aquí. Yo no puedo venir y aceptar una cosa así cuando sé que llevo la de perder. Por su parte, la defensa del excomisionado militar Heriberto Asig, más conocido como el Canche Asig, mencionó que la acusación no estaba individualizada y que el excomisionado no podía tomar ninguna decisión. Imputando hechos a personas que no han sido debidamente individualizadas. Dice que se dio lo mismo en la comunidad de La Esperanza, municipio de Panzós. Se dio un operativo militar a las 5 de la mañana. Y vuelvo a insistir en esto. ¿Quién da la orden de un operativo militar? Un comisionado militar, ustedes que conocen este tema, ¿creen que pueda dar esa orden? Y que él organice a los soldados y que lleguen al lugar y que cometan acciones atroces. Allí, creo que la investigación no va a poder demostrar la participación de mi patrocinado específicamente en la acción que indica. En contra de lo que dijo la abogada en su declaración, el acusado Heriberto Asig mencionó que no conoció Sepúr Zarco y que incluso no perteneció a las fuerzas militares. Sepúr Zarco no conozco. No conozco a ese señor Francisco Reyes Girón. No lo conozco. Estuve trabajando en la municipalidad de Panzós, todo eso, y yo no sé por qué están acusando mi persona. Yo no estoy trabajando con militares, estoy trabajando con la autoridad de Panzós. En esta primera jornada de juicio testificaron Pedro Cook, Juan Maquil Caal y Rogelio Witz Chon, los que hablaron acerca de los delitos cometidos por los militares. Escuchamos en estos momentos parte de la declaración de Pedro Cook. Era las personas que agarraban del cuello a las personas que tenían problemas y los metía al calabozo municipal. Estoy aquí porque soy víctima. Mi hijo perdió la vida, mi esposa y mis otros hijos también han muerto. Estoy solo y ya estoy desamparado. Y no puedo hacer otra cosa que pedir justicia. Los tres testigos coincidieron en que los hombres que fueron llevados hacia el campamento Sepúr Zarco sabían que sus esposas eran violadas. También sabían todos los hombres, si era de conocimiento popular, que las mujeres eran obligadas a pasar turnos cada 3 días para alimentar a los soldados, incluso para lavarles la ropa. Esta es la primera vez que se juzga en Guatemala un caso por esclavitud sexual, por violencia sexual y esclavitud doméstica cometida por miembros del ejército de Guatemala. Específicamente, este caso se centra en 1982. Para leer Contacto Sur, reportó Carolina Rivas. Así que estén atentos, gracias a Carolina Rivas, estaremos a través de la coordinadora, nuestra coordinadora ya en Guatemala, Fejer, estaremos llevándoles a ustedes detalles de lo que ocurre en este histórico juicio. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, está muy atenta haciendo seguimiento. Estén muy pendientes. Vámonos ahora a Ecuador. Allí el virus del Zika está llegando, pero los ecuatorianos, las autoridades se están preparando a todo nivel en las escuelas, en los distintos sitios, en las comunidades. Vamos con Felipe Mosquera, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Las autoridades ecuatorianas trabajan para la mitigación de esta enfermedad en el país, como por ejemplo el Ministerio de Educación, donde su titular, el ministro Augusto Espinosa, señaló que una de las primeras medidas fue la finalización de clases en el régimen Costa, el anterior 30 de enero, que se realizan trabajos para que no exista agua estancada en los planteles y las fumigaciones. Estamos, bueno, siempre tenemos un trabajo, no solo por el Zika, por el dengue, por todas las enfermedades que vienen con el invierno, pero la principal acción que fue concertada, coordinada con distintas instancias, fue el terminar el año lectivo este 30 de enero, es decir, en la costa, donde hay mayor incidencia o posibilidad de incidencia del Zika. Los estudiantes están ya fuera de las aulas, no están asistiendo a los planteles educativos. Adicionalmente, se está haciendo todos los trabajos necesarios para evitar que el agua permanezca empozada en los planteles, y estamos analizando también ya cómo será el próximo año lectivo, las fumigaciones que se deberán hacer en los planteles educativos. Además, Espinosa explicó que en vacaciones en el régimen Costa se trabajará en la mitigación del problema a nivel educativo. Igual sucedió el año anterior, recuérdese que tuvimos un brote de dengue y chikungunya en el año anterior, y no hubo ningún caso de estudiantes, precisamente porque hubo ya una actividad preventiva. Entonces, lo mismo estamos replicando ahora. Y vamos a tener quizá un poco más de tiempo, dado el periodo de vacaciones, que va a ser un poco más largo en este año lectivo. No, tenemos reuniones permanentes, o sea, tanto a nivel de ministros como a nivel de equipos técnicos, y nosotros acá tenemos una Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, y esta Dirección Nacional de Gestión de Riesgos es la que coordina permanentemente las actividades con las otras instituciones. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el Zika se propaga de manera explosiva a nivel mundial. Brasil es el país más afectado, con más de 1.500.000 personas, seguido de Colombia con 20.000 casos. El virus está presente en 22 países de la región, incluidos el Ecuador. Hasta finales de enero se reportaron 22 casos en el país y 67 sospechosos, por lo cual se recomienda a la población que, si se tiene fiebre superior a los 37.2 grados centígrados, erupción en la piel, irritación en los ojos y dolor en las articulaciones y músculos, acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano. Seguimos con más información, y en La Habana, Cuba, se reinician los diálogos de paz para Colombia. Representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos reinician hoy sus conversaciones en esta capital, con el fin de buscar una salida política a la confrontación bélica en el país suramericano. Ambas delegaciones se debaten el punto fin del conflicto y adelantan el estudio de los mecanismos de refrendación y verificación de los acuerdos definitivos de paz que esperan alcanzar este año. En diciembre último, las partes acercaron posturas en torno al tema de las víctimas. Estos diálogos recibieron la pasada semana nuevos apoyos internacionales, con la creación por parte de Naciones Unidas, a solicitud de ambas delegaciones, de una misión política para verificar el alto al fuego bilateral en una vez establecido. La misión, integrada por observadores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, refuerza la legitimidad del proceso y expresa la voluntad de lograr el fin del conflicto y garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Así que se genera expectativa en La Habana, Cuba, por el reinicio de los diálogos. Más informaciones al cierre. Hay un video que han difundido en México en un canal de redes sociales denominado YouTube que muestra a un grupo de policías que están huyendo de un grupo armado que después secuestró a una persona. La víctima apareció luego asesinada y el crimen ocurrió en Escuinapa, Sinaloa, al noroeste de México. El video ha causado impacto porque se observa a los policías huyendo de miedo de este grupo armado y no hicieron nada para defender a la persona a la que iban a secuestrar. Lo cierto es que las autoridades, ante este escándalo viral, han decidido arrestar a los dos funcionarios policiales. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.